Algo que decir. El programa de la Jornada Aguascalientes para Radio Universidad. Con Edilberto Aldán, Alex Zúñiga y Alan Santa Cruz. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Algo que decir. El programa de la Jornada Aguascalientes para Radio UA. Alex Zúñiga. Hola, hola. Alan Santa Cruz. Ya, pelen en el programa. Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Ya dejen los carajos teléfonos. Y yo soy Edilberto Aldán. Y bueno, este podcast tiene que ser Ladies Night, ¿no? Desde la semana pasada. Y las cosas por la marcha, ¿no? Sobre las mujeres, claro. Digo ladies porque acabo de leer un tuit chistosísimo de Eduardo Uchín. Él es editor de Letras Libres. Decía que al paso que vamos, al rato a Sor Juana Inés de la Cruz le van a decir Lady necios que acusáis, ¿no? Bueno, que ya es Lady 200 varos. Entonces, por lady, favor. Lady Nueva Hispana. Lady Díaz Baje. Por favor. Alex y Alan estuvieron en la marcha del 24. Tú también. Ah, sí, bueno. Pero... O sea, de hecho, sabes que estuvimos porque ahí estábamos claro. Los tres. Yo la verdad es que estoy un poquito exasperado, temeroso del tema, porque la marcha se dio en muchas ciudades de la República Mexicana. Casi la treintena de ciudades, sí. 27 estados, según entiendo. Fue una buena marcha en la Ciudad de México, grande, con todo y que con todo el recorrido enorme, porque salieron desde el contingente de la Ciudad de México, salió desde Catepec. ¿No? Desde Catepunk, que es además un santuario del feminicidio. Tomaron el Metrobús y luego llegaron a... ¿La marcha se fue en Metrobús? Sí. ¡Qué padrote! Y ya aterrizando a la Ciudad de México, al territorio Mancera, se llegaron a la Victoria Alada, ¿no? En esta intención ¿A de... ¿A la qué, perdón? A la Victoria Alada. Por favor, contextualícenme. ¿Qué? El Ángel de la Independencia. Ah, pero claro. En esta recontextualización de todos los símbolos, ya no citaban en el Ángel de Independencia, sino en la Victoria Alada, que es lo que realmente es, ¿no? ¿Quién la va a ubicar así? Yo no. Y bueno, en la marcha hubo una... A mí me pareció, yo quería comentar en este podcast que comprendo, entiendo y justifico perfectamente... la violencia con la que verbal con que se manifestaron en aquí en Aguascalientes, ¿no? No creo que haya que editarlas, ¿no? Pero es cita, supongo sí, que lo podemos hacer. Verga violadora a la licuadora, ¿no? Por ejemplo, que fue uno de los gritos más constantes. Yo al principio pensé que decían voladora. Y yo dije lo que fuera que digan, lo de la licuadora está como muy grave. Lo dejé pasar porque entiendo en el contexto en que se hace. Aunque no me parece que la violencia sea... Abatible con más violencia. Con más violencia, incluso verbal, ¿no? Habrá justificaciones, pero algo que después... Habrá explicaciones, no justificaciones. Sí. Bueno, y después en la Ciudad de México, en el antimonumento a los 43, unas activistas tuvieron un zafarrancho porque hicieron unas... o intentaron hacer unas pintas sobre unas pintas que ya habían hecho... la Guerrilla Comunicacional de México, que es un movimiento en redes que apoya a los de Ayotzinapa, a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y pues, en todo caso, a los vividores que están alrededor de este movimiento. También lo creo. Se pusieron muy intensos en contra de las activistas porque no respetaban lo de la lucha y habían rayado, nosotras no somos Ayotzinapa. Y bueno, me parece que es... Pues está bien, ¿no? No lo sé. La verdad es que me parece increíble porque en lo que me hubiera gustado quedarme callado es todas estas señales es de y la marcha, ¿no? Y el propósito y el objetivo y entonces estas. Pero eso es culpa de lo que estamos replicando justo, como sociedad. No sí. Es culpa de la manifestación misma. No. A eso iba es por eso empezaba con lo de los ladies, las ladies, ¿no? Es en la semana. Esta muchacha que se llama Lorena Aguirre, que es la ley de 100 pesos, ¿sí? Que es una muchacha muy atractiva, bueno, tuvo un accidente por ir borracha. No tuvo un accidente, esas cosas no ocurren por accidentes, ocurren por estupidez claro. Y por una deliberación malsana. Iba alcoholizada, entonces esta muchacha ofreció un billete de 100 pesos, enseñó pierna, se hizo famosa... y no estoy tan seguro de que sea cierto, pero había ofrecido una firma de autógrafos. Creo que... Sí, bueno, al menos SDP Noticias publicó la nota de que ya tuvo patrocinadores, una marca de como de bisutería náutica o algo así, y otra marca de algo. Y a mí me parece gravísimo que, de hecho, hablaba de eso en la columna de La Jornada, que de nuestra costumbre de encumbrar imbéciles, claro, compiten dos cosmovisiones sobre de lo que se debería hablar en lo público. Ahí lo quiero llevar porque otra lady es... mientras era esta noticia, que por cierto también me parece muy lamentable que Lorena Aguirre ya le haya dicho que no a Playboy. Sí, ¿no? Hombre, que es como lo consiguió por manejar borracha, ¿no? La próxima vez que los padres de familia le digan a sus hijos no bebas porque vas a pagar las consecuencias, tristemente vamos a tener que pensar en que por un accidente borracho puede suceder la fama, ¿no? O como Kim Kardashian, ¿no? yo creo que peor, como esta muchacha Nadia Muñoz. Solo que Natalia. Esta niña, Lady 100 pesos, le dio por atrás al carro y en el caso de Kardashian a ella le dieron por atrás, ¿no? Y el otro ejemplo también, el de Nadia, se llama Nadia Gómez Muñoz, la sexy policía de sí, Escobedo, a la que ahora ya se sabe que le robaron o perdió el celular y subió una foto con ella en topless, ¿no? Con muy bonito cuerpo, ¿no? La verdad. Pero en cuanto la castigó la corporación con 15 días, salieron las ofertas. Y ahora ya trabaja en un table y va a hacer una gira por toda la República Mexicana. Entonces, ella no es una lady, no tiene este... No, yo quería hablar accidente. De eso. Yo quería hablar de esa, porque luego también sacaron el... Está lo de Olga Medrano, la lady matemática. Justamente. O sea, eso me parece súper malo, o sea, porque justamente hablábamos en el programa anterior sobre la reapropiación del insulto o la reapropiación de la del gimmick de la broma ácida. Y lady ha sido usado para... Denostativo. Denunciativo. Lo cual yo celebro, como lo decía la semana pasada. Como lo de los mis reyes y como tal. O sea, y ahora ya se lo están enjaretando a una muchacha. A una de verdad triunfadora. Claro. Pero justamente en esto de a qué es lo que estamos reaccionando. Mientras, me parece, hay que, mientras que evitamos enaltecer imbéciles como Lorena Aguirre y decir Lady 100 pesos, inmediatamente empezaron a salir los memes diciendo, a ver, no enaltezcas a Lady 100 pesos, mejora a Lady Matemáticas. Híjole, con el mismo despropósito, ¿no? Sí, sí. Porque sí. La muchacha se llama, bueno, ganó la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas en Busteni, Rumania. Es Olga Medrano Martín del Campo, es mexicana del Estado de México, y para justamente en esta lógica competir de los padres, ¿no? De mira, si estudias, qué bien vas a hacer, es ve a Lady Matemáticas, ¿no? No, entonces es no, como no, no, Lady no, 100 no. pesos contra Lady Matemáticas es sí primavera violenta. A mí lo que me molesta es el Lady. Uh-huh. O sea, que se esté hablando de que deberíamos enaltecerla en este momento, sí me parece correcto. O sea, sí me parece no que con digan, ese epíteto. Claro, claro, el epíteto es lo que me molesta mucho. Ahora, sinceramente a mí también me molesta un poco que incluso en este programa sigamos haciendo la acotación, pero es que sí está bien guapa. Es que yo creo que de verdad... ¿Matemáticas? Sí, también, ¿eh? Es que creo que de verdad... Todas, ¿no? Qué bueno que nuestra filogenética esté bien hecha. Punto, y se acabó el tema. No, pero ¿qué te molesta? Que me parece... Son muy guapas las tres, en sí, verdad. Sí, pero me parece que es seguir reproduciendo al margen el comentario así como con un asterisco. Está buena. Pero tú lo estás haciendo porque yo, si de veras no sabemos, yo creo que lo que me distingue de los imbéciles que atacan los de la primera violeta, y estoy seguro que Alan también, es de, yo sí sé distinguir entre acoso y piropo. Entre besos y raíces. Sí, o sea. Ay, mi bumburi. Sí hay una diferencia, ¿no? Es... Que también me gustaría hablar de eso del hashtag. Yo no sé si... Una experiencia terrible, la de mi primer acoso. Yo no sé si hay una diferencia entre acoso y piropo. Una experiencia terrible. Y yo hace años defendí el piropo y nunca fui practicante de él, pero defendí el piropo. Pero de verdad es que viendo primero que nada el hashtag, mi primer acoso. Y en una, digamos, como... reinterpretación que he querido hacer sobre el comportamiento masculino en la sociedad, preguntando, tampoco es que sea muy popular que las mujeres distingan. No, pero ese piropo sí estuvo bien bonito. O sea, la verdad es que en general les parece invasivo. O sea, sí. No tiene ningún fin, sea que la chisten, que les digan algo absolutamente guarro, o que les digan una cosa súper elegante, creo que finalmente termina siendo una invasión a la privacidad. Eso es que eso sucede cuando no conoces a la piropeada. Sí, o sea, cuando la conoces y explícitamente te ha dicho no lo hagas. Es otra cosa, es qué bonitos ojos, qué cuerpazo, qué guapo. A quien conoces o a quien te quieres acercar y tienes un trato directo de una intención. No, de acuerdo. Eso es un piropo, ¿no? No confundas con lo del albañil que le grita. No, yo entiendo. Yo, como tratando, digamos, de hacer la diferencia nada más semántica para usos didácticos, distinguiría entre un halago y el piropo, que creo que sí normalmente en el imaginario colocamos piropo como algo que se le dice a alguien en la ¡mami! Calle. O sea, alguien... No, eso es acoso. O sea, está bien, bueno, es mejor todavía tu distinción. Sí. Ahora, yo estaba proponiendo una, pero acepto esa. Está mi bien. Propuesta. Entonces entendamos que cuando decimos piropo, aquí y ojalá que siempre, no estamos diciendo para nadie a quien sea desconocido, para nadie a quien se le diga en la calle. De forma no consensuada. De forma no consensuada. Ah, perfecto, está bien. Ahora, mi propuesta va. Yo sí dejaría de usar la palabra piropo, porque aparte me parece medio cutre. Utilizaría la palabra halago. Ok, iba a decir otra cosa. Okay. Pero le estoy ahorrando la chamba a mi editor. Gracias. Utilizaría la palabra halago y yo sería de la idea de no halagar nada por lo cual la persona halagada no haya tenido un mérito. Es decir, halagarle los ojos, las tetas, la estatura, las facciones, es pueril. Bueno, en ese sentido, es donde creo que que sigamos haciendo la acotación de pero es que sí estoy guapa, es pues está como guapa, de alguna manera, que... sí, pero es ir subiendo el discurso, algo que es accesorio. Es accesorio. Porque finalmente, como bien dices, no es su mérito, ni su elección. Sin embargo, manejar alcoholizada y ser absolutamente responsable sí es su elección. Así es. Y se convirtió en un mérito. Pero yo sigo con la distinción. El piropo no es igual que el halago. O sea, el piropo sí me parece que es un acercamiento válido, ¿no? Mientras no sea agresivo. Y con agresivo me refiero a esto de no consensuado. No que te conozcas, pero sí te puedes acercar a alguien y decirle y piropearle los atributos. Oye, qué buen cóctel genético te cargas, ¿eh? Ajá. Por ejemplo, si ese es tu approach y la otra persona lo haces de frente con una intención de la que tú quieras, de amistad, de establecer una conversación, bueno, la medida de tu piropo de tus credenciales, ¿no? No sé, me gustaría tener la opinión de las mujeres al respecto. No, creo que seguimos pensando desde la lógica masculina. Justamente eso iba a decir. Sí, somos pitocentristas. Ese es un problema sociocultural del que también ya hemos hablado. Para poner otro tema, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero es de justamente ante mi primer acoso. En el podcast nos desatamos. En mi primer acoso, a mí me parece, es una de las experiencias más terribles que he tenido. Cuando defiendo el piropo, ¿no? Como esta, es porque, a ver, hombre imbécil, ¿de veras no sabes distinguir entre piropo y acoso? Ah, no, te estás haciendo, ¿no? Una cosa es que frente a la manifestación de todo lo que puede ser de agresivo o violento que puede ser un piropo recibido por una mujer, no reflexiones, y otra ocultarte en ese de es un piropo, decir que cuánta carne para que las todo lo que sea, no te ocultes, porque nosotros como hombres sí sabemos perfectamente distinguir cuando es acoso como persona, y cuando es piropo. Man. Que sea normal es distinto, ¿no? El piropo... Que sea normal estadísticamente, no en la lógica. Que esté normalizado, ¿no? Por ejemplo, así. Pero es de... No te ocultes, porque los que atacaron mi primer acoso, a mí me dejó sin ganas de hacer ningún solo chiste. Es que está porque es fortísimo. Terrible, ¿no? Porque entonces sí ves... Yo me acordaba... Recordé una anécdota de mi mamá que ella siempre puede decir que no sufrió ningún acoso, pero es de... Siempre que me subía a Violeta Perú, jalaba una aguja de coser, ¿no? Una de esas para enhebrar lana. Y dije, ay, güey, mi mamá subía siempre con algo que nosotros como hombres no preparamos, con una aguja, y es para que nadie me hiciera nada. A mí nunca me hicieron nada, porque, pero eso requiere una preparación de todos los días cargar su aguja, estar dispuesta a agredir a quien se le acerque. No agredir, a defenderse. A defenderse, por supuesto. No, cuando quiero decir agredir, a lastimar a alguien. Sí, pero ya vas por preparado. Sí. Porque sabes que te va a ocurrir. La lectura de los testimonios es devastadora, es una vergüenza. Y a mí sí me parece que hay que reconocer la valentía que primero, no sé si es la palabra correcta, el ingenio, pero sí la proverbial claridad de quien tuvo la iniciativa, porque yo sí creo que es una sacudida terrible a quien lo lea. Es un golpe de realidad. Es un golpe de realidad durísimo, y me parece que es de una proverbial valentía que las mujeres se hayan sumado, y de una devastadora ilustración para los que no imaginamos la dimensión de ello, ¿no? Es muy, muy doloroso. Y un país que tiene normalizada no solamente el machismo, no solamente la agresión, sino la pederastía, que eso me parece así, pero de verdad de una pesadilla. Sí, o sea, sí, me sí, sí. Horrible. A mí me pasó, ya lo haremos en el podcast, pero incluso tú planteas en tu campaña que la desigualdad es el problema mayor de Aguascalientes. Frente lo que me hizo replantearme es todo esto que está invisible, o sea, esta violencia, esto no debe estar normalizado. Esto porque es transporte público, entonces es cómo vas a los servicios, cómo te trata el otro, cómo es en la escuela. Empieza a abrirse una brecha. Está sobre todas las cosas, ¿no? Incluso antes de las soluciones de, sí, no hay camión, híjole, pero cuando pones un camión... Te arriman el pitower. Hijo, ese es terrible, ¿no? El no poder caminar, el... miles de experiencias. Y ahí sí, yo que defiendo que todo merece, que todo es... propicio para el humor, me quedé no GLE. Puedo ahí sí, después de leer unos minutos nada más, unos cuantos, este no es el momento para hacer una broma, y me pareció totalmente irrespetuoso, pero no lo quise señalar en ningún momento la broma que hacían algunos hombres. ¿Cuál no, era qué? Esto. No, horrible. Estos, sí, de una, considerar que se estaban haciendo las víctimas, que lo estaban inventando. No. Y la otra, no, está fuerte. Decir, a mí también me acosó porque la maestra en el kinder me puso a bailar. En las redes está inundado de gente imbécil. Hasta cosas mucho peores. Hasta ¿eh? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, horribles que ni siquiera merece la pena reproducir aquí. Y creo es de, horribles. Si hay un momento como para ciertas cosas, pero lo que me parece que es grave es que esta actitud burlona de los más gentiles, ¿no? Porque hay cosas realmente horribles contra lo de mi primer acoso, y el ataque o la defensa que hicieron de los desaparecidos de Ayotzinapa en contra de las que hicieron la pinta, es de otra vez estamos dejando de hablar de todo lo importante para polarizarnos y valer gorro cualquier logro mínimo que hayas alcanzado. En la marcha de aquí de Aguascalientes sí me sorprendió muchísimo. Yo me sentí agredido, como se deben sentir las mujeres cuando por el simple hecho de subirse a la calle, cuando gritaban estas consignas tan violentas. Me sentí agredido cuando una de las muchachas, no voy a decir quién, pero sé quién es, en el contingente, cuando llegó a la Monumental, empezó a decir, una gritó: hombre consciente, únete al contingente. Y esta muchacha se le acercó fúrica a decirle, y es una cita: ¿qué te pasa, pendeja? No digas hombre consciente, es mujer consciente. Y es de, no, o sea, de veras la regañó porque estaba invitando a los hombres a unirse a la marcha. Ustedes fueron muy cautos y aceptaron los, entre comillas, acuerdos nacionales de ir los hombres hasta atrás. En la Ciudad de México hubo zafarranchos entre reporteros y hombres que iban a quererse sumar al contingente en la parte delantera. Y es, otra vez estamos olvidando esto porque al mismo tiempo un gesto bellísimo de la marcha, que creo que no fue percibido por muchas, es de, me tocó ver una muchacha que con su pareja, con un Julián Álvarez, así lo puedo identificar, que iba con su carriola y ellos iban con una cerveza en la mano, y en la subida de la Monumental él dijo algo grosero, ¿no? Editable, entonces, y la chava lo agarró, se le quedó viendo y lo pescó del brazo. ¿Cuál chava? Su chava, pareja. Su pareja, la que debe saber trapear, de acuerdo al canon. Al estándar. El estándar de Julián, y lo regresó e hizo que se sumara a la marcha. ¡Órale! Con esa valió la pena toda la marcha. Y por supuesto hubo en el Kikos, por ejemplo, un imbécil les gritó, sí, arriba las mujeres, pero ya sabemos de quién. Dices, híjole, ¿no? Miles de ojos indiferentes. Pero a mí me tocó ver mucha gente que tomaba fotos, que coreaba, que aplaudía y que levantaba el puño durante la... O sea, iba el contingente y alrededor del contingente mucha gente con respuestas favorables. Y todo eso se deja a un lado o no se rescata por la actitud agresiva de esta persona que estaba entre las organizadoras, que decía que no invita a los hombres, por la indiferencia de muchos, por el ataque verbal de otros y por los que quieren hacer un chiste o llevarlo a otro extremo para minimizar. Y de nuevo, mantener la invisibilización, me salió completo, invisibilización, el tema de la constante violencia que vivimos como sociedad, que, en la que estamos ejerciendo constantemente, que al grado que ya no podemos distinguir o nos ocultamos entre que un piropo no es una agresión, no debiera ser una agresión. Mira, a mí me escandaliza y me duele profundamente, me generan asco todas las reacciones evidentemente violentas, evidentemente burlonas, de quien hace chistes sobre el hashtag, de quien hace chistes como este del imbécil del Kikos. En general, despiertan un lado muy intolerante de mí. De verdad es que el Robespierre que vive en mí, despierta. Urge por decapitar. Pero todas esas personas que me parecen que son unos imbéciles y que tienen caca en vez de materia gris. El guano. Creo que lo que espero es que haya un momento en que nuestro país pueda tener castigos, si no jurídicos, por lo menos contundentemente morales para ellos. Pero realmente hay una parte que me preocupa todavía más, que es la legión de, entre comillas, bien pensantes, que se apresuran a hacer observaciones, revisiones, matices, correcciones sobre la lucha de las mujeres, sobre el cómo están llevando su lucha, sobre si se están pasando de violentas o no se están pasando de violentas, sobre si debieron de hacer tal o cual cosa o mejor deberían de pedir tal o cual cosa. Me parece de un despropósito, de un acomodaticio y además de una superioridad, un tufo de superioridad moral, así como no, déjenme les explicamos cómo se lucha. El mansplaining, ¿no? Me parece horrible, así horrible, o sea, y con eso sí me estoy peleando, porque me parece que de verdad sigue dando cuenta de que estamos en una sociedad en donde el macho incluso quiere, es tan macho que quiere decirle a las mujeres cómo peleen sus... evangelizar batallas. El machismo, sí. Evangelizar el feminismo. Sí, a partir de su... ¿sí? Y eso me molesta mucho, o sea... creo que algunos amigos míos se burlaban de que yo hice mi transición pública y todas mis dudas que tuve hace unos meses acerca de si debería nombrarme feminista o no. Pero es que la verdad es que como con el solo símbolo de poder decir hay alguien más de ese lado, aunque hubiera cosas con las que no estoy de acuerdo de la agenda, evidentemente puede haber algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero del otro lado no estoy de acuerdo con nada. Entonces, como por mera estadística, siento que es urgente que nos sumemos a llamarnos feministas, que entendamos que el feminismo nace primordialmente de una atroz violencia masculina y que todas las respuestas posibles del color, de la forma y del tono que sean, nacieron de esa agresión primigenia machista. Que el feminismo existe porque el machismo existe y que la mejor forma de combatir cualquiera que sea una forma errónea de hacer feminismo es desapareciendo el machismo y no atacando al feminismo mismo. O sea, claro. Es una tontería. Lo único que debemos de desear es que desaparezca el machismo. Es lo único. Y después esas expresiones que forman una reacción van a desaparecer de manera natural. O sea, es difícil que siga habiendo radicalidades, esta radicalidad, si no hay radicalidades del otro lado. Tono. Es mucho más fácil realmente concebir que las sociedades que se han emancipado de alguna opresión, de alguna injusticia, realmente yo creo que son mucho menos violentas. Creo que es más fácil seguir concibiendo a un redneck que tiene algún problema con los negros a pensar que hay negros que quieren sistemáticamente golpear a los blancos. Eso no tiene ningún sentido y me parece que esta corrección, estas ganas de decir no, es que así no es como se hace el feminismo, deberían de hacerlo así, es horrible. O sea, yo lo comentaba en un post que puse el otro día. Me parece como si en plena guerra de secesión alguien le dijera a los negros, oigan, deberían de estar peleando de esta manera. Oigan, ¿por qué nomás hablan por ustedes como esclavos? Pero sí saben que también en otros lugares hay gente oprimida, o sea... ¿Sí saben que los blancos también nos oprimen? Eso no tiene sentido. ¿Tú crees que le importa? Yo sí creo que los movimientos sociales, las luchas, las manifestaciones en contra de algo, sí merecen una revisión instantánea y una autocrítica de inmediato para poder mejorar. El problema es cómo no caer en estas versiones radicales, porque... Pero la revisión ellas mismas lo están haciendo. No, sí, no me... O sea, hay una agenda feminista que lo hace. Es decir... Justo cuando, con esta chava que le gritó así de, no seas pendeja, no invites a los hombres, para mí, como yo... Odio decir esto. Como yo sí me sentía parte de la manifestación... Lo eras, parte. Quería decir en ese momento, oye, deja que ella grite lo que quiera. No estaba defendiendo cómo tiene que gritar, pero sí sabes todo lo que le estás provocando a la chava por impedirle, porque además la estás tratando mal, la estás insultando, porque se le ocurrió gritar e invitar a los hombres, ¿no? Sí, pero ahí es un error de una persona, o sea, eso no me molesta, o sea, que se hagan señalamientos sobre errores de personas. Pero lo que quiero decir es muy difícil que cualquier error, yo sí creo que tienes que estar en... yo sí creo que fue un error... Ir a rayar el monumento, el antimonumento, lo que sea. Ah, yo no sé. ¿No? Yo no sé. Pero te creo. Creo que en el momento, para la pelea. O sea, hay que perderle el foco a lo importante. Sí, lo que, es, neta, ahorita, en ese momento, podías decir, a ver, chavas, neta, ahorita, a ver, chavos, neta, ahorita, o sea, a ver, tú manifestante, ¿ahorita es importante? No. Sí, pero mira, cuando Chávez decía sus tonterías, nosotros decíamos... Oye, Chávez, no friegues, o sea, eso no es así, pues, pero es un despropósito decir, es que el socialismo no funciona o las izquierdas están mal. Solo no, porque no, Chávez, o sea, enloqueció. No golpees la agenda, golpea las ideas de entrada, y si es necesario centralizar la idea en una persona, centralízala, porque además probablemente esa persona pues lo tenga como merecido, digamos, o sea, a lo mejor hasta está de acuerdo con la crítica que le hagas o está de acuerdo en ser protagonista, lo que sea. A mí lo que digo es que creo que a partir de estos errores hay un aprovechamiento para hacerles correcciones como a la agenda. Eso es lo que yo quiero decir. Es hablar del feminismo, ¿sí me explico? O sea, y hablar de la agenda y no hablar de los errores puntuales que pueda haber. Eso. Alan, despide, por favor. ¿Ya? ¿La peinada? ¿Ya? No, pues... rápidamente me dio mucho gusto ver la marcha tan nutrida. La verdad, esperábamos y esperaban las propias organizadoras, porque alguna de ellas así me lo refirió, esperaban menos gente, que reunieron casi las 500 de personas. Me dio gusto ver hombres, me dio gusto ver muchos menos hombres, porque finalmente es un espacio propio de las mujeres y ya no faltaría el respeto hablando de más sobre el movimiento que es, que la canción es, que es de ellas. Y la canción sorpresa, Orgua. Ya, Orgua. Lady, hear me tonight. Cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. pero sí cachas esta idea del buen pensante que quiere. No, sí, no, sí, pero es que las agendas buen pedistas nos hacen mucho daño. Yo soy ese buen pedista, ese buen pensante. No creas, ¿eh? No, pero, yo creo que no. Por supuesto que no. Cuando, de veras, lo de mi primer acoso sí me pareció muy devastador, cabrón, ¿no? Devastador, así de. Por eso no puedo. No, es increíble. No, y aparte la valentía, cabrón, porque, sí. Porque o sea, son morras que. Tú las conoces, sabes, claro, quiénes, wey, son, has convivido con ellas. Y estás en, las tienes en Facebook. Enfrente, güey. Y platicaron. De pronto te has salido a tomar una cerveza con ellas. Y es así como, ah, no. Entonces, la próxima es, o sea, obviamente no, pues, pero esa vulnerabilidad es como... ¿Cómo la trato? O sea, exacto. ¿Cómo? Y ahora sé que tú que fuiste mi alumna, que eres mi amiga, con quien de pronto me tomo una chela, un tipo se masturbó frente a ti un día mientras esperabas el camión, o sea... Si es una cosa como de una parte muy oscura y mostrarla de esa manera, de verdad sí requiere de mucha valentía, de mucha agalla y de unas ganas de verdad enormes de que haya una reivindicación y como de decir, esto me pasó a mí, lo asumo, está culerísimo, pero no quiero que le vuelva a pasar a alguien más. Eso sí es una muestra, yo creo que, como dicen ellas, de sororidad, porque... Yo creo que la verdad es que no creo que entre ellas lo hayan hecho, o al menos así yo lo percibo por cómo estuvieron escritas las consignas. No era para apapacharse mutuamente. No era para conseguir. Era para gritar de forma catártica. Y creo que en ese sentido era también como para decir: esto no puede seguir sucediendo. Ya me pasó a mí. No quiero que le pase a otra. Eso es de verdad formidable. O sea, pero si es vergonzante y sigue recordándonos la terrible situación en la que hemos puesto a nuestro género, o sea, de vergüenza, sí. Pues. Justo porque digo que soy bien pensante y me costó mucho trabajo. Cuando leía el primer acoso, lo más sencillo era pensar, mi mamá, mis hermanas, mi mujer, mi esposa, pero después era de... Todas. Todas. Claro. Y además, esto le ocurrió, ahorita estoy inventando el ejemplo, es mientras me esperaba a mí. Eso, 5 minutos antes de que yo llegara, ella tuvo que transportarse. Y en el taxi, una parada de camión. Y dijeron tal. Y esto es multiplicado por millones de ocasiones, por todos los días, por todo el tiempo. Y cuando leía esto de veras devastado, estas son, en mi lado bien pensantes, estas son las acciones que van a lograr que imbéciles como yo se concienticen. Me parece... Pero ¿sabes a qué suena entonces? A mansplaining. No, a ver, chavas, hagan otro mi primer acoso porque sí sirve, chavas. No, ya sé que no. Ajá. Pero se puede confundir con el mismo imbécil que les quiere decir cómo organizar su marcha, que es en este momento, si es pertinente o no gritar consignas violentas o no. Por eso ponía el ejemplo al principio de... sí me pareció muy, de veras, muy agresivo, ¿no? Y me parece que perdieron la oportunidad de tener mayor ingenio. Ya estoy cayendo en el lado donde cómo deberían de haber organizado su marcha. No, nada más estoy diciendo que creo que perdieron la oportunidad de juntar otros 5 personas que los podrían haber acompañado en la marcha a escuchar el pronunciamiento final, ¿sí? ¿Quién sabe? Tal vez yo me siento tan avergonzado por... Yo por también, o sea, No, yo lo sé, pues, pero creo que nos pueden afectar diferente las emociones. Que no me quedan ánimos de hacer de ninguna observación ni de reprochar nada, o sea... Alguien escribió con una forma que a mí no me gusta estilísticamente, pero leí un texto en un periódico nacional y la chica que lo escribía hacía una referencia que de verdad es que a mí cualquier otro día me hubiera parecido tonta, pero después de leer mi primer acoso, de estar en la marcha, de ver las reacciones, no pude sino decir, puta madre, es que tal vez yo no lo veo, o sea... La chica decía, nos reclamaron que por qué los hombres no podían estar en la organización. Que hay muchos hombres bien chingones, que sí nos quieren demostrar que están con nosotras, que tienen las mejores intenciones. Y dice, primero que nada no íbamos a hacer casting para saber quién sí tenía buena intención o quién no. Segundo, de verdad no lo pueden entender, pero es que desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, cuando nos dejan... proyectos de hacer algo de clase, siempre hay un hombre que quiere liderar todo, o sea, el macho alfa que reparte proyectos, que tal y tal, y evidentemente eso es algo que a mí cualquier otro día tal vez me hubiera parecido normal, pues a lo mejor, no sé si normal, a lo mejor incluso el señalamiento así como un poco exagerado, Pero de verdad es que en este momento es... De verdad, tal vez yo no lo había visto, güey. O sea, tal vez neta nosotros no vemos que pueden ser nuestras hormonas, puede ser la evolución, puede ser... Pero finalmente así somos. Y sí debe ser, cabrón, que en algún momento digan... Oye, pues... Oye, pero es que como sí ha sido históricamente y evolutivamente, siempre me ha lastimado. Oye, aquí... Ahora sí déjanos... Esta sí déjanos la organizar a nosotros, ¿no? O sea... No tienes por qué venir a meter tu cuchara, no tienes por qué venir a opinar. Sí, vas a tener ideas bien perronas, pero no, o sea... Pero aguántate, ¿no? Claro, y creo que en ese sentido, sí, sin querer faltar al respeto, porque también uno queda en esta vergüenza como decir, ¿qué puedo decir que no se vaya a malinterpretar? Pero de alguna manera es, pues como cuando en algún momento uno decide pasar a una independencia... Por ejemplo, de tus padres, que te quieres ir de casa y que tu mamá te quiere decir, oye, pero así deberías de acomodar tu sala. O, no, yo la organizo, ¿sí me explico? O sea, yo la organizo y yo escojo los colores y yo escojo tal. Yo creo que esa sensación como decir, mira, aunque me equivoque, yo lo quiero hacer, aunque me equivoque yo, o no aunque me equivoque, puede que tú también tengas ideas bien chingonas, pero en este momento no las necesito. Muchas gracias. No es tu momento, no es ni tu papel. Me parece que ahí es donde... Es importantísimo que se entienda por qué hubo incluso cierta virulencia a decir no se metan, porque además ya les habían dicho que no fueran hombres. Qué necesidad de ir a demostrar en ese sentido qué tan dispuesto estás a participar. O sea, pues como para qué. Y siempre le queda a uno la duda de si no inclusive en ese contexto lo están haciendo para verse bien machote. ¿Sí me explico? O sea, sí. Como en una onda así de machismo reinventado, pues ahora me aparezco de masculinidades. Pues ahora me aparezco aquí para que vean que soy... Que soy bien, bien alfa, sensible, suavecito. Bien colaborador y... No, es espacio de ellas, o sea, neta. Y nosotros, bueno, además de que siempre hemos tenido esta... No sé cómo se diga, pero esta... capacidad de estar omnipresentes en la sociedad, todavía en un espacio así como hombres queremos opinar, sí está cabrón, sí. O sea, sí está cabrón. Hoy veía un pequeñito clip acerca de la desigualdad salarial en Latinoamérica. Bueno, México está, la mujer gana el 50% menos en promedio en México que los hombres, en Brasil 45%, ¿no? En México y Argentina 50%, creo que en... Pero deben estar mal interpretados los datos. No, te dijo un imbécil, que debe ser tu amigo, en un comentario... Sí, la ONU se equivoca muy frecuentemente. Y además, el problema de esto... Bueno, lo quiero regresar a donde estábamos en el programa. Yo dudo que haya una especie de enderezamiento moral, porque justamente el que haya una Lady 100 pesos, que Playboy, que pueda hacer una gira por la República Mexicana, la policía de Escobedo, ¿no? Y que tengas que enaltecer, o sea, que te sientes obligado a enaltecer el esfuerzo de la muchacha que ganó la Olimpiada de Matemáticas, Olga Medrano, poniéndole Lady Matemáticas. Sí, habla de que estamos bien jodidos. Decía López Velarde, muy desbrujulados. Sí, pero cabrón, ¿no? ¿Cómo? A mí me apena ver al güey, ¿no? Que dicen... Eres un pendejo porque no deberías decir que está buena Lady 100 pesos. Mejor escribe sobre Lady Matemáticas. Ah, neta, güey. O sea, desde cómo me lo estás diciendo, recibí un inbox de... Tú que estás en los medios deberías hablar de Lady Matemáticas. No le contesté, ¿no? Porque es que le contestas a un pendejo como ese. No. Pues ya le contestaste aquí en el micrófono. No, bueno, no, sé que no oye el programa, entonces. Pero aún así es de Lady Matemáticas, neta. No, es que sí estamos bien perdidos. Sí estamos bien perdidos y es, o sea, casi cualquier intento que esbocemos para progresar en la universalización de derechos y libertades civiles y la equidad de estas libertades y derechos... Casi cualquier esfuerzo va a acabar dándonos en la pata, porque estamos estúpidos, ¿no? Porque vamos a empezar a hacer epistemología de nuestros propios impulsos e intenciones, y vamos a pensar sobre lo que pensamos y a reflexionar sobre lo que queremos reflexionar, y no nos vamos a mover de ahí, ¿no? Creo que la cosa se tiene que pelear en la calle, creo que la cosa se tiene que pelear con mujeres que no tengan miedo a hablarle a la policía, que no tengan miedo a darle un patín en los huevos al señor que las está acosando, con mujeres que bravíen, con mujeres que de verdad que defiendan lo que es suyo, y alrededor con hombres que sean consecuentes con esa lucha. A mí me parece que tiene que haber una normalización del rechazo al abuso. Del rechazo moral al abuso. Creo que de alguna manera nosotros en este machismo, el machismo tiene también un lado rosa, ¿no? Que es el la caballerosidad. Yo creo que la forma más bonita del sometimiento es la amabilidad. La caballerosidad, ¿no? La caballerosidad. Me lo estás pidiendo amablemente y me voy a callar. La caballerosidad. Pero bueno, a lo que iba es que desde la secundaria hay una tolerancia a ciertas formas de acoso, pero también hay una intolerancia a otras formas. O sea, por ejemplo, tal vez no se rechaza socialmente igual al muchacho que le levanta la falda a una muchacha que a quien le da un zape. Creo que la agresión física sí es muy penada socialmente por este machismo que hay. Ambas son agresiones físicas. Sí, pero una tiene connotación sexual y la otra es... Una es genitalista y la otra es un poderío, así. Violencia sin más. Creo que en este desdoblamiento que hay entre machismo y caballerosidad, que es una forma del machismo muy pendeja, sí le dice, no te pases de lanza, cabrón, cuando le dan un zape a una chava. Putazo. Sí, aunque sea... Y sobre todo, que aquí ni siquiera ya tiene ninguna connotación sexual, o sea... Un zape a una mujer, ¿no? Creo que cuando logremos que haya tal rechazo moral a la otra forma, al acoso, sí vamos a empezar a generar cambios. Lo que pasa es que creo que hemos tolerado mucho. Pero es que está nuestra, es que está nuestra formación. Justo por eso hay que cambiarla, güey. Sí, está cabrón. O sea, justo en la columna del jueves de la jornada ponía eso. O sea, que es pelear contra nosotros mismos, porque esta forma de acoso tiene que ver de entrada con una formación y una educación en la que se nos ha impuesto que la mujer es un objeto, ¿no? Que es un objeto susceptible de ser admirado, de ser poseído, y de ser poseído incluso sin la culpa de la falta de consenso, ¿no? O sea, no es como darle un zape a una mujer, o sea, no le das un zape a un compañero porque cuando se lo das a sabiendas de que va a haber madrazos. A una mujer no. Ahí está. A mí me perdiste mucho con, de nuevo, yo estoy con Alan, caballerosidad no es una especie de machismo, que caballerosidad es amabilidad. ¿No? Si te ocultas de nuevo en... Pero creo que Alan está de acuerdo conmigo. A ver, vamos a acabar, porque si yo... Sí. No, o sea, nomás para aclararlo, pues. A mí me parece, para mí caballerosidad... Yo estoy de acuerdo con los dos, yo los quiero a los dos. No es una forma rosa de machismo, ¿no? Yo creo que hay que dejar de hacernos pendejos, y para el tema, es una agresión es una agresión a una mujer o un hombre. Eso es lo que debería de cambiar de tu forma de pensar. Porque también es de... Y tratarlas como minusválidas. Y tratarlas como minusválidas es agresión también. Ya sé que no están normalizadas. No tenemos la misma relación con la violencia hacia hombres que con la violencia hacia mujeres. Sí, claro, pero es que con ese argumento inmediatamente no falta el pendejo. Yo sí voy a hacer mansplaining. Yo te voy a explicar porque yo estoy ahí. Échale. Que diga, entonces que ellas paguen la cuenta. Esas son las... cuando empiezas a hacer esas distinciones es, no, sé caballeroso, sé amable con quien sea. Porque puedes ser caballeroso con un hombre y con una mujer y no agredas a tus compañeros, ¿no? Y ¿sabes qué, cabrón? Está peor pegar a una mujer. O sea, es mucho... Está durísimo. Sí, muy sencilla. Sí. Si tú haces una cosa muy amable para otro hombre, ¿crees que alguien diga, oh, qué caballero es Aldán? No, me vale madre. Ya sé que te vale madres, pero... Que decimos que alguien es caballero cuando esa amabilidad es particularmente dirigida a una mujer. Uh-huh. Entonces es una puta forma de machismo. Todo radica en el pitawer. Todo radica en el pitawer. En la intención. Si tú eres... Tú puedes ser amable... A ver, cheer up. Tú puedes ser amable... O sea, hay personas que son amables con hombres y con mujeres. Si yo le abro la puerta a una mujer y no tengo intención de cogérmela. Eso es ser amable, yo creo. Eso es caballeroso. Yo creo que no. Yo creo que normal. La idea de una persona que es caballero. O sea, la idea de caballerosidad, como decir, es que hay que abrirle la puerta, es que hay que pagarles, es que hay que quitarte la chamarra y ponérselas. Es una forma pienso yo, no quiere decir que esté en lo correcto, pero es una forma muy enreverada de seguir diciendo... Eres menos y yo te ayudo. Exactamente. Híjole. Exactamente. Yo eso creo que no. Y tal cual, porque conozco personas que son unos imbéciles, pero de verdad... Integrales. Integrales, así, pero unos... De redondos. Verdad, idiotas, así, tal cual, y que son súper caballerosos. Súper caballerosos. Que te pregunta a ti qué va a son querer la damita. Son unos cretinos. Exactamente. Sí. Ajá. No lo llevas a la agresión física. El mesero que, es que te pregunta es a ti como hombre qué va a querer la damita. O sea, eso no es caballerosidad, es ser imbécil. Imbécil y agresivo. Es lo mismo. Es que, lo que yo he intentado decir es eso. O sea, también tratarlas como subnormales es agresión. Y eso no es caballerosidad. Y es... Ajá. Ay, pero es que en tu casa sí te dicen, sé caballero. Sí te lo... O sea, no en tu casa tuya de Aldán, sino en la casa de los mexicanos. A mí sí me educaron así. Entonces no hay que... Hay que es un pedo de formación. Acabar con la noción de caballerosidad. No te voy a dejar pasar primero, cabrón. Hay que ser amable, está bien. Pero es porque eres amable, nadie ha pensado que eres caballero. No, porque te veo menos y me gusta cómo aprietas el trasero. Sí, o sea, también seamos francos. O sea, cuando uno se da el paso es básicamente por eso, o sea... Ya, me gusta mucho la propuesta de Alex de la semana pasada de hay que inventar nuevos piropos, nuevos términos, insultos, nuevas palabras, hay que darles otra connotación, otro uso. Sí, y creo que coincido contigo, pero hay que partir de dejemos de ocultarnos en la polisemia de las palabras, porque ahí es donde nos desviamos del tema. Ya no estamos... ¿Soy caballeroso? ¿Le voy a prender el cigarro a la damita, sí o no? No te hagas pendejo, ¿no? Sea amable con el otro, güey. Está bien, de acuerdo. Sea amable con el mundo, sí, sí, sí. Si la quieres tirar, más aún, porque va a ser una forma de seducción. Pero no lo estás haciendo porque sea menos, porque sea un permiso para violentarla. Ojalá. O para agredir. No, no, no. Ojalá. No, a ver. Yo creo que hay hombres que sí lo hacen por eso. Sí, claro. Ah, por eso dije, listo. Pero no lo hagas, no te ocultes diciendo que la caballerosidad, no siendo en contra de tías, que la caballerosidad no es, si tienes esa intención, que forme parte del juego de seducción y tú establecerás otra vez de frente, como decía lo del piropo, con el que está frente a ti, si se vale o no esa forma. Ah, es que... Ya ni siquiera puedo decir cosas sucias en la cama, porque todo es falocentrista. A ver. Bueno, sí. es que ahí son lindes muy, muy definidas, o sea... Muy privadas, o sea, y que además forman parte del consenso. Pero es que hay eso que tener más repertorio de todas maneras. Sí, no, sí, sí, pero, sí, pero sí, pero sí. Todas son falocentristas. No, todo es el Pitower. En la versión no editada me dices más, pero no. Lo no, que sí es, esta ya es la versión no editada, güey. Ah, ya. Dime cosas, yo, zapato. Siempre es con consenso, eso me refiero con es. Por supuesto que hay que darle nuevos usos a las palabras. Para que... Hasta cuando le quieren dar poder a la mujer, le ponen un estrapo, no chingues. Sí, claro, te vienes diciendo, qué huevotes de vieja. No. O sea, qué limitado sí, eres. Sí, están muy pendejos, la verdad. La verdad, güey. A eso me refiero con que estaba como exasperado porque para donde te hagas... Puedo tener muy claro, el mundo ocurre en mi cabeza de una manera bien cabronamente distinta y bien chingón. Y soy súper claridoso, o sea, y me veo poca madre. Y básicamente el mundo es como el podcast, güey. Sí. Pero cuando lo quiero decir, no, ¿para qué me voy a meter en este pedo si nada más voy a meter más basura? ¿No? Y a mí lo que me ha pasado, que ojalá le pasara a muchos, y no quiero que se vea como una especie de consejo, es de, bueno, a mi hijo yo no le estoy haciendo esto. A mis amigos... que es un poquito lo que planteaba Alan, a mis amigos yo no les permito esto. Y me acuerdo, de veras, en la adolescencia de, güey, vete a otra mesa, porque cada vez que pasa una chava le gritas algo. O sea, mejor vete. En los de mi primer acoso, muchachas que leías de, ¿y dónde estábamos toda la bola de pendejos? Tragando ¿no? reata. Puedo entender, por ejemplo, porque además... Regodeándonos en nuestro pit tower. Sí. Puedo entender el juego este. No había visto, no había... percibido que agresivo el de ponerse el espejo en el zapato, porque finalmente estar abajo de unas escaleras o estar buscando verle a una chica los calzones, no ves nada. Y con el espejo en el zapato tampoco ves ni madres, es más, este imaginario. Puede ser consensado, una forma de juego, pero ya cuando es agresivo, es cuando pierdes... Que nunca fue consensado. No, claro, cuando no es consensado es cuando no es abierto el juego, ¿no? Porque algunas decían en el primer acoso, yo lo notaba divertido hasta O sea, sí se me hace divertido como el juego, hasta que me sentí violentada en un momento. Claro, porque como está normalizado, entonces no le estás diciendo... Fíjate que yo no, yo más bien percibo que como está normalizado, lo que terminaron sintiendo muchas fue culpa. Sí, claro, si no, eso es... Sí. Eso es terrible. No, eso es terrible. Como si ella estuviera en la mínima culpa de la puta idiotez de nosotros como hombres. O sea, creo que horrible. No. A menos que me dejes, ok, no voy a decir nada porque no quiero polarizar, no quiero dar consignas morales, ni cómo se tiene que comportar. No vamos a pontificar. Pontificar con la palabra de buen Jesús, de amar los unos a los otros de frente, pero es de... sí me parece devastador y me parece como curativo que haya ocurrido este hashtag. A mí también. Y la pregunta es, lo que nos toca hacer, nos toca... Es, ¿dónde estábamos nosotros? Fíjate, ¿no? Que a mí yo sentí mucha culpa también, mucha vergüenza, no por los otros. Sí, no, mucho pinche pudor. No mames. ¿Dónde chingado estaba yo? Si me hubiera puesto las pilas, pude haber evitado algo, pero estaba embebido en mí mismo y nunca me di cuenta. Fíjate que un punto de vista, digamos, un poco, muy pesimista, en cierto aspecto, pero no es cierto. Creo que dice Aurelio, que él piensa que, Aurelio Coronado, que él piensa que inevitablemente esto va a cambiar. O sea, que no hay forma alguna de que de nuestra imbecilidad siga dominando y que inevitablemente esto va a cambiar. Y dice, cambiará con nuestra extinción. La oportunidad, pero sí. La oportunidad que sí tenemos, o sea, él piensa que la forma en que está reaccionando el mundo, o sea, no solo las mujeres... como un grupo, sino las leyes que hay a nivel internacional y tal, van a lograr que esto tarde o temprano se acabe. Pero dice, pero lo que sí nos estamos perdiendo es la conciencia de que nuestros hijos ya no se van a hacer las mismas preguntas, que nuestros hijos no van a necesitar usar esos hashtags y tal. Pero nuestros hijos sí nos van a leer nuestros estados de Facebook, sí van a tener rastro como nunca otra generación de lo imbéciles que fueron sus padres. Y este es momento de decir... Ya no queremos publicar esas idioteces, ya no queremos burlarnos de la gente, ya no queremos programas como el que mencionabas el otro día de los putos subnormales. ¿El de algo que decir? Que le bajan. El de los putos subnormales, otros. Otros güeyes. Ah, los de las bromas pesadas, claro. Sí, sí, sí, es una vergüenza. Por eso no, o sea. Cuando llegaron los extraterrestres... No fuéramos Claudia Marino, Ale Peña, porque sería todo seriecito. No se pondría mal, con la mirada al frente. Ay, bueno, o sea, no has dejado de ver el bulto a Alex desde que llegamos. Que haya sido tu cumpleaños no te da permiso de echar la mirada braguetera. No, cuando vinieron los extraterrestres por pruebas de vida inteligente se llevaron un delfín, güey. Creo que Aurelio es demasiado optimista. Yo no. O sea... Estoy seguro de que puede cambiar y que lo que nos estamos perdiendo es la oportunidad de que nuestros hijos nos juzguen severamente por todo lo imbéciles que somos. Con una capacidad además de acoger datos inevitable, ¿no? Porque yo puedo juzgar a mis padres, pero no tengo todas las piezas. Mi hijo va a tener mis estatus, va a tener mis escritos, va a tener mis grabaciones. No, yo no voy a ser amiga de Facebook de Luna. Viéndolo así, no. Pero lo terrible, yo para lo que me estoy preparando en el futuro, y lo que creo que me voy a perder es que no es solamente que mi hijo me tenga esa capacidad de juzgarme, sino de... Yo me siento desde este momento apenado de lo que le voy a tener que explicar que hacía el resto del mundo. Y que no pude hacer más para evitar que hubiera Lady 100 pesos, para evitar que hubiera policía de Escobedo en topless. Lo siento, lo lamento, está más allá de mí. Neta, la gente sí es imbécil. Y yo intenté ser de lo mejorcito. No siempre lo logré. Fallé. Pero pues es lo que hay. Creo que ese el peso enorme de cargar... Sí tengo un montón de dudas acerca de qué nos están haciendo las redes sociales, ¿no? Lo que decía Humberto Eco, aumentar la resonancia de la estupidez. No solamente eso, creo que, por supuesto que estoy de acuerdo en que siempre ha habido imbéciles, creo que ahora no estamos pagando las consecuencias. Hay una campaña de, tú la subiste, Alex, el video, ¿no? Del chavo de una serie de lectores leyéndole los twitters, los comentarios a sus twitters a las conductoras de deportes mujeres. Aurelio la suya, por sí. No, si lo has visto, es terrible porque lo que decían es de ellas son conductoras de deportes y por el simple hecho de ser mujeres son insultadas de una manera muy agresiva. Un blanco. A ver, ahora fácil. Tú que eres lector, ten, léele en su cara. No lo puedes. Que estás diciendo. No puedes. Veas las caras de los de, híjole, ¿no? A mí me parecería bueno que lo hiciera Alex ahorita que está en campaña. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que todas las sandeces que leemos en Facebook, todos los tuiteos, los memes, es de, ¿se lo dirías en su cara? O sea, ¿tienes el cinismo? No, tienes, ahora sí, que tendrías el valor de decirle, yo creo que eres... ¿Tienes el baldor o te vale? ¡Orgua!